Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Aquí estamos ya. Este es tu programa Made in Metal. Un programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde te vas a encontrar dos horas de mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del radio Asalto Mata Radio, Lado Salvaje Radio y Heavy Metal Mansion, la emisora más fuerte del Caribe. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, y en el resto de las plataformas como iTunes, Google Podcast, Google Home, Apple CarPlay, Android Auto, Castbox, Spotify, Amazon Music, Acast, y también en nuestra web en la sección de radio. Siempre te invito a que te suscribas al podcast de Made in Metal, pero tú, si no quieres hacerlo, no importa. Pero yo te invito, si tú quieres o no quieres, ya es tu decisión. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram, donde somos Made in Metal SP. Y nuestra web, que no sé si ya te lo dije, es madeinmetal.es. Hechos estos los preliminares, vamos al calentón con la buena música que te voy a ofrecer en el día de hoy. Vamos a comenzar ya. Si es la primera vez que tú te presentas a escuchar este programa, no pienses que es un programa nostálgico, es un programa que al contrario ponemos bandas novedosas, pero obviamente lo que estás escuchando es algo que te hace pensar que es algo de los años 80, que es Atlantic Drive, pero no, es su disco debut del año 2024. Es un disco homónimo de esta banda con melodías sintetizadas entrelazadas con guitarras impactantes y voces que marcan la diferencia. Esta banda la formó Marcus Pfeffer, conocido por su trabajo en Barnabas Sky y Lazarus Dream. También es una banda que tiene otros músicos. Yo no te voy a mencionar a todos, pero sí te voy a mencionar al cantante, que seguro que si tú eres melómano metalero debes conocer, que es Mark Bowles, quien es el vocalista de Rings of Fire y también fuera vocalista de Invade Mastin en su tercer disco. También está Marcus Kullman en la batería, que es el batería de Sinner y el batería de Voodoo Circle. Este experimentado grupo de músicos sin duda atraerá a fans actuales. Si no los conoces, este es el momento de conocerlos. Yo te traigo el disco en realidad, porque aquí está Mark Bowles, pero más allá no le encuentro mucha chicha. Vamos a escuchar una pieza que se titula Way Back Then, y después te traigo a Indy Masti. Remember way back when. confirmado. Esto que estás escuchando de fondo es Queen in Love del Trilogy, que es el tercer disco de Yngwie Malmsteen. Y Mark Boas, que es quien canta aquí, es un vocalista estadounidense de heavy metal popular por haber pertenecido a este grupo. Él nunca recibió clases de canto, pero canta muy bien y es el fundador también de la banda Rings of Fire. Y también es el vocalista, o fue el vocalista durante algún tiempo, de la banda danesa Royal Hunt y también de otra banda norteamericana que se llama Seven the Hard Way. O sea que, como ustedes pueden ver, multioficio a no dan más. Y por si fuera poco, él ha sido el bajista en algunas formaciones de Dokken. Pero aquí lo vas a escuchar en su momento de mayor renombre, que fue cuando grabó este disco, el Trilogy. Y te voy a poner el éxito de la canción. Incluso esta canción se oía en las emisoras de los Estados Unidos en aquellos años 80, que es You Don't Remember, I Never Forget. It was you, it was me, and we Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Ahora venimos con otra banda que igualmente tiene 40 años, que es Bad Boy. El disco es del año pasado, Private Party. Ellos han estado escribiendo música, recibiendo difusión, reseñas, tocando rock and roll. Bad Boy es una legendaria banda de Milwaukee, en Wisconsin, que firmó su primer contrato discográfico con United Artists en 1977. Sus dos primeros discos alcanzaron el top 100 en las listas del Billboard, pero el tercer disco, Private Party, salió en el año 81. Este disco es, como puedes ver, un relanzamiento del año pasado del Private Party. Yo creo que se ha relanzado más bien para pensar en la historia que para relanzar la carrera del grupo, que no lo creo. Este disco fue grabado en el club Playboy del lago Geneva en Wisconsin por el ingeniero Andy Waterman. Y esta edición que se ha hecho ahora está limitada a 300 copias y es el sexto disco de la serie Pride and Joy Classics de la discográfica europea Pride and Joy, que fue remasterizado para este lanzamiento. Yo creo que solo atraerá a los fans de la banda, pero como mismo te lo muestro, porque es una banda que estoy seguro que te gustará. Así que vamos a escuchar una pieza que se titula Run for Your Life. y vámonos a España. Vámonos a España con esta banda que se llama Golgotha, quienes también han sacado un disco el año pasado, Spreading the Wings of Hope. Y realmente hay discos que te marcan toda una vida. Y el primer disco de Golgotha, Melancholy, es uno de ellos para mí. A tal punto que yo sigo a la banda a pesar de sus cambios, de sus retiradas y vueltas a la luz. El nuevo disco de Golgotha, Spreading Wings of Hope, se presenta como una continuación coherente de su trabajo anterior, Mors Diligentis, manteniendo su característico sonido marcado por la dualidad de voces, las melodías, las atmósferas tristes y melancólicas. Ahora la voz principal la hace una chica. Es un disco sólido y emotivo que reivindica a Golgotha como una de las bandas de doom metal más importantes de España, que te puedo decir que con los dedos que tú tienes te sobra para contar todas las bandas de doom que puedan existir en España. Así que vamos a escuchar una pieza de este disco que se titula For Every Tear. fantasy is made in metal. Made in metal, mucha música y muy buena. 2 horas en compañía de Tony González en este programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Escúchanos. Como parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, yo en cada programa te pongo 2 de estas bandas asociadas. Si tú te quieres asociar a este programa de bandas asociadas, ponte en contacto con Asalto Mata Radio Rock a través de la web o mandándole un mensaje por ahí mismo, y ahí tú puedes ver que tienes muchos beneficios siendo una banda asociada. De hecho, nuevas bandas se han unido a este programa de bandas asociadas, que son las que te voy a poner hoy. La primera que quiero mostrarte es Cebo, y aunque es una banda española, esta canción está cantada en inglés, que es Reading. Adrenalina Y la segunda banda que se une al programa de bandas asociadas es Shock. Y la pieza que te traigo en el día de hoy es Ave Fénix. Disfrútalo. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Estos días entrevistamos a la banda Temple Fan, los entrevistamos para la revista DC Rock, así que saldrá en próximos números, posiblemente en junio o julio. Es una banda holandesa y este es su primer disco, pero realmente tú los escuchas y suenan igualmente viejos. El disco es Lifted from the Wind y es una banda muy peculiar dentro del metal y el rock, sobre todo el rock con tintes progresivos en Holanda, porque es una banda que combina progresivo con psicodelia y algunos otros detalles, por ejemplo como Stoner. Es una banda, estuve hablando con su bajista y él me estaba comentando que en los conciertos ellos no ponen límites a las canciones, como mismo vas a escuchar aquí, que tampoco hay límites en las canciones. Ellos cuando están en directo improvisan mucho y si el público les pide, ellos se dejan llevar. Por eso ya lo que escuchaste de fondo es una canción que tú puedes sentir como se va improvisando, se va avanzando, y a veces hay algunas melodías cuyo objetivo es llegar a la hipnosis de alguna manera. Vamos a escuchar una pieza que se llama The River. Me comenta Dennis, que es el músico que entrevisté, que es bajista, voz, porque aquí cantan tres personas en este cuarteto, me comenta que también en su momento se dejaron llevar por algunas hierbas medicinales, para decirlo de alguna manera, para poder componer o para escribir estas canciones. Vamos a escuchar una canción que se titula The River. Cuando entrevistamos a una banda, siempre pongo en este programa dos canciones, pero hoy te voy a poner solamente The River, porque es una canción bastante extensa que ellos consideran que es una canción que demuestra muy bien cómo son esta banda o cómo es esta banda en directo. Escuchemos The River.

Made in Metal con Tony González. A otro músico que entrevistamos, aunque esta entrevista no va para la revista This Is Rock, sino que va para nuestro canal de YouTube Made in Metal YouTube, es el super guitarrista Jack Starr. Jack Starr yo lo conocí musicalmente con el primer disco o los primeros discos de Virgin Steel. Después él discutió allí en la banda y se fue e hizo una banda que se llama Jack Starr Burning Star. Y hace muchos años hizo un disco que se llamó Out of the Darkness, que fue un disco en solitario. Ahora en el año 2025, Jack Starr ha hecho Out of the Darkness Part 2. Y como te decía, lo entrevistamos y él nos explica muchas cosas con relación a este disco. Esto es lo que se le llama Power Metal americano. Los músicos son muy buenos. Aquí está cantando Kyle Lavery, que estuvo en Warlord y también ha estado en Alcatraz. Hay otros músicos de Alcatraz, el tecladista de Alcatraz, el batería es Rhino, el de Manowar. Está también Mark Sonder, quien es un espectacular guitarrista. Bueno, perfecto, así que te voy a poner dos canciones a ver si esto te llama la atención, y si te llama la atención ya tú sabes quién es y puedes buscar más música de este guitarrista Jack Starr. Las canciones que te voy a poner se titulan Tonight We Write y The Lesson. Traveling a highway that never ends. of the elders echo through the mountains. Those who do not learn from history will forever be condemned to repeat its mistakes. Ahora vamos a venir con una dupla de bandas que cultiva el metal sinfónico en cierta, a ver, en cierta medida. La primera es Empress con su disco Fate Weaver del año 2022. Es un metal sinfónico conmovedor, inspirador y memorable en una explosión de energía. Está impulsado por la potente voz y la personalidad de Barbara Blackthorne. Y es un impresionante debut para estos dioses del metal melódico. Es una banda americana que entrelaza brillantemente elementos progresivos con metal sinfónico. La capacidad para combinar estas influencias entre lo sinfónico, lo pesado y lo orquestal está sincronizada a la perfección. Y para eso te voy a presentar una pieza que estoy seguro que si te gusta este estilo te va a gustar, que es Chimera. Thank you. La otra banda también sacó este disco en el año 2022, es Fortis Ventus. El disco se titula Vertalia, es metal sinfónico, un género que muchos dieron por muerto, pero que aún se encuentra en muchísimas bandas. De hecho, el apogeo de este género fue, yo diría más bien un estilo dentro del género metal, que fue a principios de los años 2000 hasta el 2010. Después aparecieron muchos clones, sin embargo, siempre hay esperanza que alguien quiera innovar. Y aquí están los griegos de Fortis Ventus con su nuevo disco Vertalia. La cantante se llama Nancy Moss y luce un estilo vocal que a menudo recuerda a una mezcla de Simon Simons de Epica y Tarja Turunen, de quien estuviera en Nightwish y ahora tiene su carrera solista. Pero cuando George Halliwell interviene como vocalista, porque hay dos cantantes en esta banda, la cosa cambia. Los dos vocalistas proyectan una simbiosis que rara vez se ha escuchado en este género, y vamos a escuchar una pieza que se titula Unveiling Path. We'll be right back. It's Mayhem Metal. Mayhem Metal, 2 horas de mucha música y muy buena, con todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchame. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Mira, no te voy a hablar de política. Yo estaba esta tarde en el McDonald's con mi mujer y nos estábamos tomando un café, un helado, y yo recordé algo que había leído y lo comento, se lo comenté a ella. Y la conversación parte del principio de que, oye, la estupidez está llegando a cotas realmente impresionantes. Impresionantes, y yo diría que asustan, tanto por tanto en cuanto, como dice Mariano Muñeza, un periodista español de la Heavy Rock, asusta por tanto en cuanto hay gente que le hace caso a la estupidez, pero incluso trata de no ofender a los estúpidos, no diciendo la verdad ni diciendo ciertas cosas. Pues nada, hay una plataforma que se llama no me acuerdo el nombre de la plataforma, una plataforma ciudadana donde las personas hacen peticiones de leyes, y desde hace tiempo rondan las peticiones aquí en España de personas que quieren que se limiten los fuegos artificiales o los petardos, porque los animales realmente se ponen muy nerviosos con ellos. Es verdad, se ponen muy nerviosos, pero es una costumbre que, imagínense, no se puede limitar sencillamente porque un animal se ponga muy nervioso, porque muchas personas disfrutan tanto de los petardos como de los fuegos artificiales. Pero bueno, esto realmente, si se llega a poner una ley que los limite o que los prohíba, no me asusta. Lo que sí me asusta es la estupidez de una mujer que pide la ley bajo la justificación de que su perro se suicidó porque escuchó los petardos o los fuegos artificiales de no sé qué fiesta. Oiga, que un perro se suicide, y primero es que los animales no se suicidan, y segundo, que a lo mejor el perro se suicidó cuando vio la dueña tan tonta que tenía realmente. Nada, este fue el momento de filosofía barata y zapatos de goma, y vamos ya con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Vamos para allá. Made in Metal con Tony González. Y vamos a cambiar el estilo, porque si algo es interesante dentro del rock y el metal en todas sus variantes es la gran variedad de estilos y cómo se han desarrollado innumerables bandas que son buenísimas en todos ellos. Esto es Dead City Ruins, es el nombre de la banda, El nombre, el título del disco es Shockwave. Ellos son una banda australiana de hard rock formada en el año 2012 con una explosión impresionante. El quinteto celebraba su 10º aniversario como banda con este disco. Y piensa tú, ahora que lo estás escuchando, en bandas legendarias como Skid Row, Rat, Poison, Cinderella, Aerosmith, bandas que sin duda impulsaron el sleaze y el rock y el metal a nivel mundial durante los 80 y principios de los 90. Así te harás una idea del sonido de Dead City Ruins. Yo conozco a la banda por este disco y realmente me parece un disco maravilloso a tal punto que todavía no he tenido tiempo, pero en cualquier momento voy a buscar más música de esta banda. El nuevo disco recuerda a todas las bandas que te mencioné y simplemente es sublime. Es un grupo que expande sus horizontes musicales, introduciendo toques grunge en sus raíces. Vamos a escuchar una pieza que se titula Preacher. Obviamente yo no te iba a hablar de Skid Row y no te iba a poner nada de Skid Row. Lo que estás escuchando de fondo es del Slave to the Grind, del disco. Y la pieza que te voy a poner es Monkey Business, que a mí me parece que es una pieza maravillosa. A mí me parece igualmente que el Slave to the Grind es el disco por excelencia para conocer a Skid Row. Si no lo conoces, que dudo de que no lo conozcas. Skid Row, desafortunadamente, desde la salida de Sebastian Bach, ha tenido una carrera que yo diría que es un poco errática, también con mucho de mala suerte, y realmente es una banda. Por ejemplo, yo los vi en directo en el Hellfest hará unos 10 años y me pareció que realmente la banda estaba en un mal momento. Después, cuando Eric Grunwald entró al grupo y se salió el disco cantando Eric Grunwald, a mí me pareció que era el momento de levantarse, pero Eric Grunwald se fue de la banda y lo siento mucho. Recientemente Eric Grunwald estaba de gira con Michael Schenker Group y cuando llegó el momento de actuar en Madrid, resulta que Eric Grunwald no estaba esa noche ahí. Afortunadamente Michael Schenker llamó a otro cantante y pudo cubrir el concierto, pero imagínate tú que tú estuvieras ahí para ver a Eric Grunwald y Eric Grunwald no saliera. Sería terrible, yo me hubiera decepcionado. Ahora a mediados de mayo, Heat va a grabar su concierto en directo aquí en Madrid y yo, dicen, no la gente de Heat, sino los chismosos que hay por ahí, que Eric Grunwald va a venir a cantar con Heat. Vamos a ver si viene. Si viene, lo podremos ver, es un magnífico cantante. Pero estábamos con Skid Row y vamos a escuchar Monkey Business. I can't close the closet on a shoebox for love. metal, mucha música y muy buena. Lo que viene ahora es el segundo disco de Cobra Kill, que se titula Serpent Kiss, es del año pasado. No es fácil dar continuidad a un disco debut potente, y dicho esto, innumerables bandas lo han hecho, aunque no sea siempre un logro, y este es el caso de la banda alemana de rock de los 80, Cobra Kill. Su segundo disco, que fue lanzado por Frontiers Music, ha sido anunciado como un gran paso adelante para nosotros, y es una banda de glam y sleazy rock en el mundo del metal actual. Yo creo que el disco es un sucesor más que digno de Cobrator del año 2022, canciones cortas y enérgicas con un fuerte impulso de guitarras gemelas y la cortesía de la increíble voz de Nick Adams. Los temas están llenos de riffs contundentes y solos precisos, y de verdad, por momentos, su sonido y su estética recuerda a los primeros Motley Crue y Rat, con Adam recordando un poco a Robert Fleischmann. ¿Ustedes recuerdan a Robert Fleischmann? Robert fue, si la memoria no me falla, el primer cantante. Oye, no, me debe fallar. Yo creo que fue el primer cantante de Journey, pero como mismo no, fue de otra banda. Lo que sí estoy claro, que él fue el que cantó en el disco debut de Vinnie Vision, Invasion, de 1986. Vamos a escuchar Concrete Jungle. Oh, Y esta es la despedida, queridos amigos. Espero que te lo hayas pasado muy bien con esta variedad musical. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y solo me resta invitarte a que escuches el resto de los programas de Made in Metal, porque esta ha sido nuestra edición 428. Así que ya sabes, en las plataformas hay 428 momentos que tú puedes tener para escuchar 2 horas de mucha música y muy buena. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Chao.